los dos compañeros, Daniel y Cristian, se dirigieron ayer al primer día de trabajo, bueno, al local de la organización, donde nosotros nos vamos dividiendo con los distintos productivos y las distintas tareas que vamos realizando. Nunca llegaron, bueno, no se supo nada, los detienen a una cuadra del local y no dan a conocer a ningún familiar eso. Claro. A las 2 de la tarde, un familiar se dirige hacia la comisaría y les dicen que no se encuentra. En la comisaría es esta. Le dicen que no se encuentra, lo van buscando por otros lados, llama a la madre a la jefatura y les dicen que no se pueden negar, que los busquen por otra comisaría, bueno, y que estaban desaparecidos. Las 4, recién a las 7 de la tarde, en la comisaría sexta dicen que están ahí. Los habían detenido minutos antes de llegar al local de la organización. En la comisaría que le habían dicho que no estaban, al final sí estaban ahí. Al final sí estaban ahí, sí. ¿Y qué? Ellos los detienen, iban en moto, con los papeles, los dos llevaban documentos, y asimismo, agarrándolos del cuello, los metieron a la comisaría, y sí, no les dieron ni siquiera agua, recién, después que dijeron que estaban ahí, recién les pudieron dar algo. Pero no les han dado nada durante todas estas horas. Acá estamos con los familiares, recién nos pudieron liberar hace ratito. Bueno, y esto lo bueno que producto, digamos, de la presión que se ha tenido, no solamente del Frente Popular de Darío Santillán, sino de otras organizaciones de acá, gremios que siempre nos acompañan en la lucha. Y bueno, también cabe aclarar que fue la abogada, y a la abogada también le dijeron que no se encontraban ahí. Claro. A la abogada, a los familiares le dijeron que estaba ahí, y a la abogada, cuando fue, riéndose en la cara de ella, les dijeron que no se encontraban ahí en la comisaría. Hasta que recién, con la presión que se hizo, le dijeron que, bueno, lo podía ver. Luis, ¿hay alguna fiscalía interviniendo? Digo, ¿hay algún amparo legal de parte de las autoridades para hacer esto? Más allá de no justificar la detención, pero digo, ¿en qué se basan o a quién ustedes le van a reclamar? Y en eso estamos ahora. Lo importante es que recién lo pudieron liberar y bueno, ya se tomarán las cartas en el asunto, digamos, y se irá a hacer y activar, digamos, lo que corresponda. Luis, hace algunas semanas atrás, uno de los detenidos de ayer había sido también detenido en una razzia. Había sido detenido también en una razzia. A la tarde, él iba, el más chico, que tiene 18 años, él había ido a la peluquería, porque la madre quería cortarse el pelo, y ahí mismo lo detienen. Lo meten a un patrullero, sin avisarles, los vecinos lo vieron, que son los vecinos que le pudieron avisar a los familiares, y lo metieron, digamos, en el calabozo. Así que esto es ya moneda corriente acá en San Luis, y bueno, vamos a ver cómo activaremos de alguna forma más organizada junto con otras organizaciones para que esto no pueda suceder. Lo bueno es que no hay que quedarse, digamos, callados ni calladas, y ante estas situaciones actuar organizadamente para que los liberen, ¿no? Uh-huh. Bueno, entonces Daniel y Cristian, de 18 y 25 años, ya fueron liberados, pero estuvieron ayer detenidos, y desde las 9 de la mañana a las 6 de la tarde no se sabía, no solo que no se sabía, sino que negaban el lugar mismo en donde estaban, ¿no? Como... una, claro, técnica completamente... Y la familia buscándolos, ellos, claro, Estuvieron desaparecidos hasta las 7 de la tarde. Uh-huh. Luis, antes de saludarte, queríamos saber un poco también el contexto, que quizás es similar a otras provincias en que se está dando toda esta situación de criminalizar a los pibes, de perseguir a los pibes de barrio y justamente hacer estas detenciones arbitrarias. Sí, es una política que no solamente está pasando acá en San Luis, digamos, sino que es a nivel nacional, y bueno, tenemos que ver eso que dije anteriormente, ¿no? Ya lo dicen varias organizaciones, ¿no es cierto? Y tomando, digamos, la palabra de aquellas que aquellas personas, digamos, como las madres, esa línea combativa, digamos, que ha fogoneado en nosotros esas esperanzas de poder luchar y querer cambiar las cosas por un mundo mejor. Luis, te agradecemos el contacto con Radionauta aquí en la ciudad de La Plata. No, muchísimas gracias a ustedes y bueno, acá les agradece un montón la familia que puedan sacar al aire y a la luz estos casos.